¡Jeviatas de mierda! Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde Radio Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias. Estaremos contigo hasta la medianoche en directo. Llegamos al programa número 496. Estamos emitiendo a través de Radio Ujo 107.2, Radio Chena 105.8, Rock Invierzo, Asaltomata Radio Rock y TNT Radio Rock. Hoy vamos a entrevistar a Belcanos. Estrenaremos una sección nueva de la que os queremos hacer partícipes. Esperamos pinchar unos cuantos temas que esperemos que os gusten. Son tiempos duros, estaba viendo ahora en el Facebook a gente que estaba pensando en vender el equipo, que no quería tocar más. Se está haciendo duro, pero hay que mantener la esperanza. La música en directo volverá, no tardará mucho. No sé cómo lo ves tú, Maitane. Bueno, pues es una, yo creo que cuestión de paciencia. Hay que tener un poco de paciencia y todo volverá a la normalidad. O sea, es así. El río volverá a su cauce y ya está. Bueno, por nuestra parte el día 3 nos vamos a estrenar con un concierto de esos que, bueno, de los que se hacen ahora. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, serán Piedras Blancas en la semifinal de Festiamas, ahí estaremos el día 3 para ver a las 5 bandas que participan esa noche y a ver qué pasa, ya os contaremos la historia en nuestra web. Bueno, pues para animaros un poco, vamos a empezar con algo muy bueno. 40 años, aunque han pasado ya 40 años, desde que se editara el Ready and Willing, uno de los discos clave de la historia de Whitesnake, pues os vamos a dejar con Fool for Your Loving. Bienvenidos, Metalheads. Born under a bad sign, left out in the cold. 40 añazos tiene ya Brian Willing de Whitesnake. Salió en el año 80, ha hecho 40 años hace unos días apenas. Los chicos de Eldritch están escribiendo y preproduciendo su nuevo y 12º álbum de estudio, 13º en total si contamos su doble en directo Leafquake 2088. Este nuevo trabajo marca el regreso de Oleg Smirnov después de 22 años. Estuvo la banda en los tres primeros discos y ahora regresa cargado de energía. También está con ellos el bajista Dario Iastrucci. Dicen que va a ser un álbum muy técnico, muy progresivo. Qué raro, ¿verdad? Saldrá en 2021. Habrá que esperar un poco. De momento vamos a escuchar un tema del anterior. Esto es Reset. Ellos son Eldritch. Yeah. ciudad, las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y voraz. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Bueno, vamos a ir ahora con una sección nueva que hemos llamado de momento, porque no sabía cómo titularla, de una forma muy original, la anécdota. En ella uno de nuestros oyentes nos contará una anécdota relacionada con algún disco, algo que sea especial para él. Aquello que le pasó en una tienda de discos, algo que jamás se le haya olvidado, ¿no? Aquel día que fuiste a la tienda tipo, a no sé dónde, y te encontraste con este disco, con el otro, algo que contar. Maitane va a presentar a la primera persona que nos ha mandado su anécdota. Espera, que te abro el micro. Y ya me acabo de dar cuenta que tenía el micro cerrado. Ahora. Sí, además me presta un montón empezar con ella, porque sé que nos sigue hace mucho tiempo. Ella se llama Rosy, es una fiel oyente desde Londres, y desde allí pues nos cuenta pues una divertida y nostálgica anécdota. Gracias, Rosy, cuídate mucho, ojalá podamos volver a verte en Londres y tomarnos otras pintas juntos. Un súper abrazo. Hola, buenas. Pues aquí os dejo mi historia de cuando me fui a comprar un disco y resultó un bombazo. Era a finales del año 90, recuerdo que era a finales porque quedaba poco para las navidades y yo había recibido un dinero que me iba a gastar en un disco y quería un disco de Metallica porque yo estaba flipadísima con Metallica. Mi preferencia era el Kill 'Em All o el Master of Puppets, pero uno de Metallica. Así que allí me fui a la tienda de discos que teníamos en el entrego, no la mítica porque se había cerrado hacía muchos años ya, sino una en la que además vendían chuches. De hecho, yo creo que era la actividad principal, vendían chuches y de vez en cuando vendían algún disco. Y nada, que allí me fui a por mi disco. Y claro, ¿qué pasa? Que al ser una tienda pequeñita, pues tampoco estaba dedicada exclusivamente al heavy metal, ni muchísimo menos. Con lo cual, si te encontrabas un disco de heavy, pues esa suerte que habías tenido, y vamos, lo de ir a comprarte uno en concreto, pues como que no. Así que no había ninguno de Metallica. Lo que se había era un disco de Megadeth, el Rust in Peace. Claro, yo no lo había escuchado todavía porque había salido hacía relativamente poco. Y estamos hablando de una época que ya, aparte de mis tiernos 15 años, que no tenía dinero tan a menudo como para poder comprarme un disco, pues era una época en la que te pensabas bien el disco que te ibas a comprar porque no fuera a resultar un bodrio, ¿no? Y en esta tienda, a diferencia de otras que ya conocí más tarde, no podías escuchar el disco antes de comprarlo. Así que era como, vale. Si fuese el P-Cells, ni me lo hubiese pensado, lo hubiera llevado el So Far. Pero bueno, este no lo había escuchado. Pero fue en plan de, vale, me mola mogollón el P-Cells, me mola el So Far So Good. Venga, me lo voy a llevar. Y bueno, supongo que a estas alturas de la película no tenga que explicarle a nadie lo que es el Rust in Peace de Megadeth, Dios mío. O sea, a día de hoy yo creo que todavía la considero la compra de mi vida. Y sigo siendo una fanática de ese disco de Megadeth y vamos, que esa es mi historia. Un abrazo enorme, Larry Maitane, que sois la hostia. Un besazo. Oh, Gracias Rosy por tu aportación. Si queréis salir en este programa, nos mandáis vuestra nota de audio a diariodemetalhead@gmail.com con vuestra anécdota y la pinchamos. No seáis tímidos. diariodemetalhead@gmail.com. Han sido para mí una agradable sorpresa el descubrirlos. Estamos encantados de que estén con nosotros esta noche. Son una banda nueva, se llaman Belcanos, y su álbum debut, The Wrath, se pone mañana en circulación vía Art Gates Records. Esta noche tenemos con nosotros a uno de los guitarristas de la banda, Fernando Salmerón, y lo tengo ya al otro lado del teléfono. Buenas noches, Fernando, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, gracias. Bienvenido y enhorabuena por The Wrath, que es un discazo, tío. Gracias, ha sido un trabajo largo y un poco complicado, ¿no? No sabíamos tampoco qué recepción iba a tener por el tema de toda la mezcla de estilos que lleva. Y bueno, en general está siendo una aceptación bastante buena, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a empezar por el principio, por los comienzos de la banda, porque Belcanos es una banda nueva de la que sabemos nada prácticamente, muy poquito, y si sabemos poquito los que estamos metidos un poco en este follón, imagínate la gente, hay que hacer explotar a esta banda, que la gente la conozca. Lo primero que queremos saber es por qué el nombre de Belcanos, porque es un dios que se veneraba en Creta. Correcto, pues el nombre, al principio no teníamos nombre, ¿no? Estábamos trabajando en algunos temas que luego han acabado siendo parte del álbum, y la temática nos llevó un poco a trabajar con la temática del álbum, es religión, y nos llevó a investigar un poco sobre mitología, y nos gustó el nombre, nos gustó un poco la historia, la mitología que había detrás, y también nos gustaba que era una cosa un poco oculta, porque más adelante se acabó fusionando con el dios Hefesto griego y con el dios Vulcano de Roma, y se alteró un poco el concepto original de ese dios, que era el dios del volcán y el dios de la naturaleza y de la otra vida. Me gustaría que me hicieras, es la primera vez que os entrevisto, que te entrevisto a ti y bueno, y que a la banda en general, que me hicieras un breve resumen un poco de dónde nace la banda, un poco de historia, digamos. Pues la historia es sencilla, ¿no? Fue una cosa que realmente no fue premeditada. José, el que toca la batería, y yo empezamos a quedar para improvisar un poco, y a los tres o cuatro veces que nos juntamos se nos ocurrió llamar a Pablo, que yo lo conocía de vista porque su novia vivía enfrente de mi casa. Y subió, se animó a subir, empezamos a tocar los tres, empezó a cuajar la cosa y se nos ocurrió proponérselo a Ángel, que el tema del bajo. Y él aceptó, curiosamente se lo propusimos en las fiestas de Bilbao, siendo nosotros de Murcia, nos encontramos por allí y se lo dijimos. Y aceptó, y luego ya se incorporó en último lugar Miriam, que en aquel momento era la pareja de Pablo, y subió un día a vernos ensayar, le dijimos, prueba a cantar, y nos gustó lo que hizo, y ya se quedó, y realmente es lo que digo, el grupo se formó después de eso, como algo coyuntural. Casi podemos decir que Belcanos, siendo una banda murciana, nació en las fiestas de Bilbao. Sí, casi que se puede decir eso, sí. Bueno, este es un disco que tiene casi de todo, porque no os ceñís a un estilo en concreto, y eso es muy arriesgado. A veces, la verdad es que cuando una banda llega con tantos estilos, pues puede llegar a ser aburrida porque no le pillas el truco. Hay gente que pasa de esas fusiones. Sin embargo, esto suena muy bien, tío. ¿Cómo nace esa fusión de estilos? ¿Por qué no hacéis un estilo en concreto? Para poder poneros una etiqueta, cabrones, que no sabemos cómo os vamos a etiquetar. Pues en un primer momento la única condición que nos pusimos fue la de no cerrarnos a ningún estilo. Yo venía de tocar, tenía una banda que hacía death metal, tenía otra banda que hacía más rollo heavy, el bajista también tocaba en una banda más rollo heavy, el batería venía de tocar surf, jazz y de todo, y a él le gustaba más también tocar rollo gira. La cantante venía de que no había cantado nunca en una banda, venía de una coral, al guitarrista le gustaba mucho el power. Entonces, claro, dijimos, no vamos a hacer una banda para tocar un estilo y luego si nos apetece hacer otra cosa, otra banda para hacer la otra cosa. Vamos a probar a hacer aquí una fusión, a hacer lo que nos nazca, lo que nos salga. Y los temas fueron surgiendo, fueron evolucionando, aportábamos cada uno, los compuse generalmente yo, pero luego en los ensayos cada uno aportaba un poquito su visión o su parte. y sabíamos que iba a ser algo arriesgado. Cuando pensamos el tema ya de grabarlo y publicarlo, sabíamos que iba a ser arriesgado, porque hoy en día también hay mucha gente que es muy cerrada, o tocas este estilo con esta etiqueta o no me mola, o paso de escucharlo. Pero bueno, ahí son decisiones que hay que tomar y nosotros nos decidimos jugárnosla. Sí, es que bueno, en el tema de fusiones hay fusiones y fusiones, claro, hay cosas que suenan muy bien, como es vuestro caso, y hay otras veces que dices tú, madre mía, esta peña ha perdido el norte, ¿o qué? Esto aquí no pega ni con cola. Lo vuestro, hay muchos estilos, pero todo transcurre, pues no sé, de una forma como muy natural, ¿no? Cambiáis sí, de estilo incluso dentro de una misma canción. A la hora de componer íbamos haciendo según pedía el tema. No hemos funcionado como otras bandas que hacen un montón de riffs y luego se juntan y eligen y los montan. No, nosotros hemos jugado más al tema de desarrollo. Partíamos de una idea y esa idea se iba desarrollando. Y a veces te pedía meter una batería más death metal, y a veces nos pedía meter unas guitarras más heavy. O una cosa que también hemos usado bastante es tirar un poco de power en algunos estribillos. Hemos jugado un poco con el elemento de cada estilo que nos gustaba, que mejor se acoplaba a cada momento o que veíamos que le daba el puntillo a los temas. Sí, sí, la verdad es que te pones el disco, te pones a escuchar las canciones y cuando ya vas por el tercer tema dices tú, bueno, a ver por dónde me salen ahora, porque te va gustando, pero te va sorprendiendo de continuo. Y es un disco que, bueno, yo llevo unos cuantos días dándole, porque para hacer la review le di fuerte, y luego estos días con el cuento de la entrevista pues volví a escucharlo unas cuantas veces, y es un disco que no cansa absolutamente nada, macho. Sí, eso también es una cosa que tuvimos muy clara desde el primer momento, que los temas tenían que sobre todo gustarnos a nosotros y resultarnos divertidos y que no nos cansaran. Porque yo, por ejemplo, he tocado con bandas de rock más suave, y al final acaba siendo siempre lo mismo. Claro, cuando lo escuchas una vez, al oyente no le puede gustar, no le cansa, pero cuando tú te pones a tocarlo y tienes que ensayarlo y una vez y otra, y luego sales a tocar y una vez y otra, te acabas cansando tú mismo de las propias canciones. Muchas, ¿no? Nos hemos puesto muchas veces el ejemplo de Iron Maiden, tiene que estar hasta los huevos ya de tocar Runcho de Hills o de tocar Fear of the Dark. Pero nosotros hemos buscado un poco eso, el no cansarnos nosotros mismos de tocar tantas veces los temas. También tenéis la ventaja de tener un lujo a la voz, ¿no? Porque Miriam canta de todo. Sí, claro, ella se ha dedicado siempre al canto coral. Ella es corista, canta en un coro de cámara, canta también en una coral polifónica de estas de 100 personas. Y en un primer momento empezó cantando solamente en modo lírico y modo melódico. Y para uno de los temas invitamos al cantante de mi anterior banda para que hiciese los guturales. Luego nos llevó eso al problema de pensar, en directo, ¿qué vamos a hacer? No podemos invitar a este tío a cada concierto. Tendrá que hacerlo Miriam. Venga Miriam, prueba. Ella probó, más o menos le salió la primera vez, y luego ya, como vimos que podía tener filón, se puso a practicar y enseguida sacó un vozarrón tremendo. Algunas veces ensayamos y la escuchamos, su voz real, por encima de los amplificadores. Hay, como decimos, muchos estilos. Hay death metal, hay metal mucho más melódico, hay estribillos que decías de power metal, hay canciones como Bring Me the Fire que son súper rápidas y muy melódicas. Yo creo que es un disco que puede gustar a muchísima gente, ¿no? Que el abanico de oyentes potenciales de Belcanos es muy fuerte, es muy grande. Sí, nosotros creemos que sí. De hecho, últimamente nos está llamando vaya gente para felicitarnos, para, bueno, a través de los singles. Algún familiar más cercano ya ha escuchado el disco entero y también nos ha dicho que le parece genial. Y a nivel también de prensa, de críticas y tal, en general está funcionando bien. En Europa, en Latinoamérica también. O sea que el tema que más nos preocupaba en un primer momento es estar convirtiéndose en el punto fuerte. Uh-huh. Hay una intro, ocho canciones, y luego al final una versión muy especial, ¿no? Ese Capricho Árabe. Sí. Ese tema surgió también, como muchas cosas han sido súper esporádicas en el álbum. Ese tema surgió un día que estábamos de comida de grupo, haciendo piña, que eso es una cosa que consideramos muy importante, que la banda haga piña entre sí, porque nosotros antes no éramos amigos, nos conocíamos del barrio, pero lo justo. y Pablo estaba preparándose ese tema para el conservatorio, para una audición del conservatorio, y lo escuché y dije, tenemos cierre para el disco, así, tal cual. Y nos pusimos, lo trabajamos un poquito, vimos que podía quedar guay con la guitarra eléctrica, lo recortamos, evidentemente la pieza real que la escribió Francisco Tárrega dura unos 5 minutos, nosotros lo hemos dejado en 2, hemos dejado la melodía más melancólica, ¿no? Y más bonita, luego tiene una parte que es un poco más happy, esa es la, no nos gustaba mucho para cerrar el álbum y decidimos prescindir de ella. No sois el primer grupo que pasa por aquí, que ha grabado en los Chromacity Studios con Pedro Monge. Normalmente las bandas nos cuentan que este hombre pues les aporta, no solo mueve botones, que vamos, que aporta alguna que otra idea y normalmente pues que para adentro va. ¿Ha pasado lo mismo con vosotros? Sí, más o menos sí. Nosotros ya le dimos el disco bastante mascado, porque además es que no hemos grabado allí, hemos grabado en mi estudio casero y Pedro se ha encargado de la mezcla y el máster, porque claro, no podíamos permitirnos el irnos a Bilbao a grabar. Y cuando estuvimos viendo, valorando con qué productor hacer el álbum, la primera ficha, la primera carta que puso sobre la mesa fue Pedro, y al final Pedro fue el definitivo y por decisión unánime, porque escuchamos otros trabajos, por ejemplo de Rise to Fall, y veíamos un sonidaco que sacaba, bueno, y el último disco de Valdemar, que a mí me parece un discazo brutal y lo mejor que se sacó en 2017 en España. ¿Sois un grupo? Trabajo, ah, perdón, dime. No, dime. Ah, no, el trabajo con él pues ha sido bastante fácil, nos lo ha puesto fácil con el tema de la distancia, y bueno, sí ha aportado algunas cosillas. Aunque le dimos los temas bastante mascados, él decía, pues podemos hacer mejor aquí este corte o esta melodía vocal, cambiarla un poco. Entonces hacía una cosa un poco digital, nos la mandaba para que tuviésemos una referencia y nosotros lo volvíamos a grabar. Nos hemos tirado con el tema del álbum 6 o 7 meses, entre grabar alguna cosilla y tal. Pero estamos muy contentos con Pedro porque ha sacado un sonidazo brutal y además nos lo ha puesto muy muy fácil. Sois una banda muy visual en las fotos promocionales. ¿Cómo es un show en vivo de Belcanos? Pues estamos preparando una cosa guay que no queremos desvelar todavía hasta que se haga el primer concierto de presentación del álbum, pero va a ser bastante espectacular, bastante visual todo. Queremos hacer que sea un show que la gente lo disfrute desde el primer momento hasta el último. Y estamos trabajando muchísimo en la producción y vamos a intentar sorprender a la gente todo lo que podamos. Bueno, dentro de las posibilidades, ¿no?, que tenemos nosotros, que al final somos una banda con solo 2 años de vida y no podemos estar a nivel de otra gente, a nivel de producción, pero creo que lo que es nuestra liga, ¿no?, por decirlo de alguna forma, vamos a estar muy por encima del resto de gente. Mañana tenéis una fiesta chula en vuestra ciudad, en Cieza, ¿no? Sí, queríamos hacer algo para presentar el álbum y bueno, el tema del COVID nos lo ha complicado bastante. La idea era hacer un concierto, pero claro, el aforo, los locales, el sitio que teníamos visto en un primer momento no va a abrir hasta mitad de julio y pensamos que no tenía tampoco mucho sentido presentar el álbum en julio o en agosto. Creíamos que tenía más sentido el mismo día en el que sale ya poder hacer una fiestecilla presentación. Entonces al final lo que vamos a hacer es pinchar el álbum con todos los videoclips, vamos a presentar un nuevo vídeo mañana, durante que va a ser para la gente que asista, va a ser sorpresa porque no lo sabe nadie que se va a poner un nuevo vídeo que estuvimos rodando hace poco en cuanto nos lo permitió la cuarentena, y pues sortearemos camisetas y CDs. Bueno, pues que no se lo pierda nadie, la gente que de Cieza, vamos, no tiene perdón de Dios si no se acerca hasta allí. Sí, no, si ahora tenemos el problema de que nos llama mucha gente también de otros sitios de alrededor y tenemos un poco de miedo de que haya demasiada gente, no queremos ir a la cárcel todavía. Claro, ahora puede ser un problema, sí. Estos días ya empiezan a salir reseñas de vuestro álbum. El otro día un compañero de otro medio, no lo voy a citar, pero me pasaba un WhatsApp diciendo, estoy haciendo la review de estos chavales de Belcanos y cómo mola escribir cuando un disco es bueno. ¿Cómo se lleva esto? Ahora que estáis empezando, ¿cómo se llevan estos elogios? Porque para un grupo nuevo es un empujón guapo, ¿eh? Sí, bueno, nosotros nos lo tomamos un poco con calma y con los pies en el suelo. porque claro, ya no es solamente que el álbum haya salido bien y que a la gente le guste, sino es qué vamos a hacer en el futuro. No podemos bajar el nivel ni bajar la guardia. Entonces nosotros, aunque está siendo todo bastante bueno y claro, estamos muy orgullosos y muy contentos, seguimos con un poco con los pies en la tierra y sin creérnoslo mucho, ¿no? No nos creemos demasiado lo que la gente nos dice, ¿no? De que el disco es bueno. Nosotros decimos, bueno, el disco está bien, se voy a mejorar. También que si estuviésemos siempre intentando mejorarlo, no lo habríamos terminado nunca. Porque siempre hay cosas que se pueden pulir y que se pueden cambiar. Pero bueno, sí, en general la gente está contenta. Casi todas las reviews del álbum han sido muy positivas. Ha habido unas cuantas que sí nos han metido un poquito más de caña, pero ya te digo, gente que el tema de tanta mezcla no le mola. Y lo dicen abiertamente al principio. Sí, sí. Sí, hay gente que lleva mal lo de la mezcla de estilos, lo lleva mal, sí. Pero bueno, este es un buen álbum, a mí me gusta y yo soy bastante sincero cuando hago una review. Y a veces, pues mira, todavía la semana pasada entrevistábamos a Black Bomber, que les hice la review esta semana y me dio las gracias diciendo, bueno, nos das el palo también, pero gracias. Porque, bueno, y yo, la verdad es que no vi el palo por ningún sitio, pero ellos dicen que les doy un palo. Entonces, bueno, pues será verdad que en algún sitio les he dado un pequeño palo. bueno, ya para despedirnos, Fernando, hacemos lo de siempre. Micro abierto para que vendas este de Wrath a nuestra audiencia. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Que no te sí, bien. Que para terminar siempre dejamos el micro abierto a nuestro invitado para que, bueno, pues se explaye como quiera, se despida y venda el producto, en este caso este de Wrath, este fantástico disco. Bueno, a mí se me dan bastante mal los speech, pero bueno, yo le diría a la gente que compren el álbum, o si no lo quieren comprar, al final va a estar, a partir de mañana ya estará gratis, se podrá escuchar en YouTube, que compren Merchan o si les mola, hagan una cosa o hagan la otra, que intenten colaborar con la banda y por supuesto cuando toquemos en directo, que vengan a vernos porque el espectáculo va a merecer la pena bastante. Nosotros somos del concepto de que hay que entrar también por el ojo y que la gente tiene que disfrutar a tope. Porque para ver una banda parada en el escenario tocando muy bien solamente, también lo puedes poner el disco en casa. Entonces tiene que ser un poco todo. Vas al concierto, te tomas tu cerveza y ves todo el espectáculo visual y lo disfrutas con los cinco sentidos. Pues nada más, Fernando. Te vamos a decir hasta luego, porque habrá más veces seguro. Gracias por haber estado esta noche con nosotros y enhorabuena por este buen trabajo que es de Wrath. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y muchas gracias también porque me alegro que os haya gustado el álbum. Pues de corazón te decimos que sí. Muchas gracias y un abrazo enorme. Igualmente. Welcome home. Call with me, take a risk. Here's the cup which you can drink. Walk to win immortality. Write your name to eternity. Come with me, cross my fate. Final plane is my legacy. Power you have never seen. It belongs to me. Hasta ahí nuestra entrevista vía telefónica con Fernando Salmerón, guitarrista de Belcanos, y está sonando el tema Vulcano. escuchando Diario de un Metalhead. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Siempre decimos que, a ver si... Decimos muchas veces por antena que, joder, que la gente que se acerque hasta aquí a vernos tal, y no se acerca nunca ni Dios. Ya. Nunca, nunca. Y hoy ha venido un amigo, joder, ha venido un amigo. Sí, y, sí. Y vamos a poner un poco de música de su grupo, porque nosotros aquí tenemos de todo, ¿eh? Y luego vamos a charlar un ratín con él, ya que está aquí, coño. Pues vamos a cerrar con él. Él no quiere, ¿eh? No quiere, pero bueno. Pero vamos a obligarlo. Bueno, que, nada, oye. Nada, obligado, y si no, aquí que no venga más. Es que no va a venir más, como lo hagas hablar, seguro, no quiere. Seguro. La pauta es de tenemos calimocho. Lo habrán adivinado, tenemos con nosotros, voy a abrirle el micro ya, está ahí con cara de mala hostia, porque no quería salir, pero tenemos con nosotros a Nisi, vocalista de Drunken Buddha. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches, claro. Pero acércate un poco el micro, porque está muy lejos. Claro, esto no estaba preparado, estamos improvisando, ¿eh? Es que me hicisteis una encerrona. Venía a veros a vosotros, que hacía mucho que no os veía, y ahora vas dejando aquí como que vengo por el interés. ¿Qué interés a tiene? Promocionar aquí algo tal y no vengo. Vienes porque tienes interés en nosotros y ya. Exacto, está. Claro. Exacto, bueno. Claro. Ya que estás aquí, vamos a aprovechar, porque el día 3 de julio nosotros vamos a volver a ver música en vivo y vamos a ver a Drunken Buddha en Piedras Blancas. Por fin. Sí, sí. Tenemos muchas ganas. Bueno, están Drunken Buddha y los 4 semifinalistas de la primera semifinal de Festiamas. Es el día 3 en el Parque de la Libertad de Piedras Blancas, con entrada gratuita hasta completar aforo, que no sé qué aforo será. No, tú no sabes nada tampoco, claro. Yo no tengo ni idea. Esto va a ser una caja de sorpresas. Dios, esto es ya como nosotros nos llamaron, vamos, ¿no? como los grandes, ya, ¿no? Luego allí que dejen entrar los que puedan y que se repartan allí. No tengo ni idea de la forma. Bueno, además de Drunken Buddha van a estar Doctor Necro, que son de Langreo, Gun Machine, que son de la zona de ayer, aquí cerquita, Nicotine Bubblegum de Avilés y 9.10, que son de Shishon. Uh-huh. Un cartel completín. Vamos a pasarlo bien. Hombre, estoy claro. Lleno de amigos. Sí, porque quitando Doctor Necro, que son nuevos, pero bueno, algunos de ellos ya pasaron por aquí. Y los demás han pasado todos, evidentemente. 9.10 hace poco. 9.10, sí. Luismi tienes lo más visto que el TVO. Sí, Luismi es que está metido en tantos fregados. Luismi, un abrazo. Luismi está metido en tantos fregados que, claro, sí, han pasado, sí, por aquí infinidad de veces. Y está y cada poco me martilla ya. Y va a venir con la The Voice otra vez. Que va a sacar un disco nuevo. Que esto del coronavirus lo ha aplazado todo. ¿Cómo lo vuestro? ¿Cómo está lo vuestro? Nada, paraos, estamos, bueno, ahora ya empezamos a andar un poco, pero nosotros íbamos a entrar en el estudio en abril y ahora estamos mirando a ver si podemos entrar en julio, a mediados, y bueno, nada, empezamos a ensayar para el concierto y a preparar pues todo, la portada, tal, y la idea para el vídeo y las canciones, que todavía no les tenemos que acabar, les tenemos sin hacer, pero no se lo digáis a nadie, que están sin hacer todavía. Ahora que no nos oye nadie, ¿eh? ¿Pero qué pasa, que el día 3 no vais a tocar nada nuevo? ¿Qué quieres que toquemos? No vamos a tocar nada nuevo. Joder, vaya. ¿Qué querías, que estrenásemos algo? Claro, era lo suyo. luego igual lo graba alguien y lo tenemos sin registrar, igual lo graba alguien y se hace de oro. Igual nos lo pija. No lo sé, estamos en ello, igual tocamos alguna, no lo sé, a ver. Vaya exclusivona, ¿eh? ¿Viste? Uf. Vaya exclusivona. Juanjo, esto no lo tienes tú. Pues estamos esperando a ver qué pasa ese día 3, porque va a ser todo muy raro, me imagino. Pero tenemos muchas ganas, llevamos sin ir a un puñetero concierto desde febrero nosotros. Vamos a estar sentados, ¿eh? Eso sí. Sí, porque pusieron aquí que tenían 400 sillas. No sé yo cómo ver a los Budas. Pero eso no lo digáis ahora, hombre, eso que va a ser sentado. No vaya a ser que la gente se le quiten las ganas, ¿no? Pero bueno, no sé si estará allí la policía o... No lo sé, supongo. A lo mejor te puedes poner de pie donde tu silla. Eso es, sí. Me imagino. Silla, hombre, pasa que no verás detrás, ¿no? Bueno, que se levante también, hombre. Vaya. Que se levante también. No digo que esté por ahí la gente de... De tal, pero bueno, hombre, total, no, por estar de pie o sentado, si se mantienen las distancias y eso, digo yo, habrá que respetar todo, ¿no? Madre, 178 bandas inscritas, estoy leyendo aquí, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que Asturias mueve, Asturias mueve muchísimo. 178, son muchas. Y además es que, claro, si te cogen, pues las semifinales se televisan, la final se televisa y... Sí, sí. Y es un y los premios son importantes. No, y la semi también, ¿eh? Sí, sí, todo. Sí, sí, todo. El año pasado las dos, la semi, la semi te hacen también una entrevista primero, con entrevista, y la final también, con entrevista. Y, sí, sí. Y bueno, y esta semi va fuerte, ¿eh? Esta va fuerte, van grupos ahí, van los... Bueno, Doctor Necron, escuché ahora un poco ese tema que sacaron, porque no los... Son nuevos, no los conocía, pero... Pero bueno, Gun Machine ya tiene su tal, 9.10 también, y bueno, Disney con... Sí, sí, la verdad es que está bueno, Nico Tin ya tiene disco, ya tiene... Bueno, y 9.10, bueno, sí. Claro. Tienen triple vida. Directo, 9.10 triple, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, tienen la Habla hostia. Con Fernando. Habla con Fernando Argüelles que te lo diga. Fernando Argüelles, cuando yo y Mario... Ya os lo contamos, ¿no? Que el primer grupo que tuvimos yo y Mario con 17, 18 años, el batería fue Fernando Argüelles. ¡Anda! Yo no recuerdo, no sabía, no me lo hubierais contado. Sí, mira, hombre, sí, sí, sí. El primer batería con el que tocamos yo y Mario serio o tal en un grupo, fue un grupo que teníamos de chavaletes y vino él, no sé por mediación de quién, vino con nosotros y empezamos a ensayar con él y nada, sí, tenemos mucha amistad con él de hace muchos años. ¿Oye? Luego Mario estuvo con él en Vendaval. Sí, sí, eso sí. Estuvo con él en Vendaval, lo llamó él para Vendaval. Uh-huh. Chema necesitaba gente. Oye, tengo ya aquí un colega que toca tecla de payaso mal. Bueno, pues nada, gracias por venir. No, gracias sí, a vosotros. Y bueno, ahora hablamos fuera del micro. Ahora hablaremos, claro. Claro que sí, ahora ya vamos un poco más tal. Nada, solo nos queda deciros que volvemos el próximo jueves a la misma hora en directo. Y que vienen Argión, no sé si dice Argión o Argión, pero bueno, ya nos lo dirán ellos. Vienen a presentar su álbum, es una banda nueva, asturiana, y muy joven, muy muy joven, y van a ser nuestros primeros invitados en meses. Los últimos fueron 9.10, y volvemos con invitados al estudio. Iban a ser los primeros, pero mira por dónde, Pues nada, chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a Abel Canas por estar con nosotros esta noche. Y por supuesto a Nizi, a Drunken Buddha, por este final. Sí. Nos vamos. Chao. Chao.